CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. Comenzamos con la información y lo vamos a hacer con planteos que se hicieron en la Cámara de Senadores. Por ejemplo, el senador Daniel Cayani estuvo hablando de que se conocieron del acuerdo reservado de ingreso del Uruguay al Transpacífico algunos datos. Esos datos marcan que en las condiciones actuales en las que está Uruguay, ese acuerdo transpacífico sería más perjudicial que beneficioso para nuestro país. Pero también el senador Daniel Cayani hizo referencia al viaje que dentro de muy poquito, para la asunción el 1 de enero de Lula da Silva, van a estar haciendo Julio María Sanguinetti, José Mujica y Lacalle Pou, presidente de la República, de forma conjunta. Dijo que es positivo, que llega un poco tarde, pero que en caso de que no sea un hecho aislado y que de alguna manera marque una continuidad institucional a nivel internacional, podría ser un buen paso para poder allanar y trabajar en ese camino. Vamos a escuchar lo que decía Cayani. Como los servicios de telecomunicaciones, la refinación de combustibles, aspectos que tienen que ver con el suministro de agua potable, pero después también tiene que ver con algunos aspectos que tienen que ver con estándares de ingreso a determinados acuerdos de patentes, que es lo que se llama la jerga, la propiedad intelectual, es decir, que en realidad básicamente los laboratorios nacionales uruguayos que producen medicamentos, básicamente con genéricos, lo hacen a través de la posibilidad de acceder a patentes o conocimientos sin tener determinado registro. Estos estándares de patentes significarían que la industria, por lo menos farmacéutica, se vería por lo menos poco beneficiada, y bueno, y creo que ingresar un acuerdo en este sentido, con este impacto para la economía uruguaya, podría resentir los beneficios que tendría, por lo menos, acceder a determinadas cuotas, bajar aranceles. Entonces creo que también hay que poner la balanza uno y otro. Lamentablemente hasta ahora no se conocía mucho estos estudios, ahora se empieza a conocer un poco más y bueno, nos genera también preocupación porque no sería tan beneficioso para la economía uruguaya. ¿Qué lectura hacen ustedes? Porque poner en este caso la carreta delante de los bueyes, como plantean ustedes, sin haber preparado el país, meterlo en una situación internacional como es el Transpacífico, que es por el cartel internacional, sin preocuparse de la situación económica del país. Creo que, a ver, el país tiene, el gobierno tiene sin duda una preocupación de tratar de acceder a mercados mundiales y poder tener preferencias arancelarias, y creo que en la medida de que el acuerdo con China se lenteció, la situación con Turquía no ha avanzado mucho, parece ser como un maratón de ahogado para tratar de tener en el menú de ofertas una posibilidad de ingreso de la mercadería, pero creo que en cierto sentido ha generado mayores problemáticas de las que podría tener de ventajas hoy, que recién lo estamos discutiendo, porque en realidad los socios del Mercosur ya han tenido por lo menos un posicionamiento bastante enfático de poder tener algunas consecuencias en materia jurídica y comercial para el Uruguay en caso de que se avance en este sentido. Y además reciente un poco relacionamiento también político, ¿no? Y creo que sin duda el escenario donde en realidad el presidente de la República va a ir a la asunción de Lula con los expresidentes, creo que también debería ser tomado como, por lo menos, tratar de revertir ese posicionamiento político que tiene el actual gobierno de tener una política exterior de partido y tratar de tener una visión un poco más nacional. Y bueno, y también ayornarse a las nuevas realidades y tratar de tener, por lo menos, pasos más tranquilos y más firmes y menos arriesgados como ha tenido en estos 2 años, que además no han tenido resultados y más bien todo lo contrario, han tenido pésimos resultados para la política exterior uruguaya. ¿Qué llega tarde esa señal, Cayani, la de ir juntos a Brasil? Bueno, yo creo que tendría que haber sido por lo menos antes, ¿no? Pero bueno, por lo menos hay un cambio de actitud y eso ya creo que es positivo. Esperemos que esto se mantenga, que no sea solamente un posicionamiento para el 1 de enero, sino que sea un posicionamiento para el conjunto del gobierno y sobre todo para el resto del gobierno. Se votó en la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Diputados el proyecto de ley sobre corresponsabilidad en la crianza o tenencia compartida. El proyecto de ley fue aprobado solo con los votos del Partido Nacional y de Cabildo Abierto, ya que el diputado colorado, Ope Pasqué, que integra esa comisión, es presidente de la Cámara de Diputados y por lo tanto no estaba presente. Además está con licencia. Por lo tanto no hubo votos más que de Cabildo Abierto y del Partido Nacional para aprobar, reitero, en Comisión de Constitución y Legislación este proyecto. Para que sea aprobado en la Cámara de Diputados el año que viene, tienen que convencer a parte del sector ciudadano del Partido Colorado y también a el Partido Independiente, si hablamos solo de la coalición de gobierno. Frente Amplio vota en contra y habrá que ver qué es lo que hace el PERI. Pero lo concreto es que no han podido lograr esos acuerdos, por eso es que no pudieron avanzar este año con el mismo hacia la Cámara Baja. Como va a haber modificaciones, porque modificaciones van a tener que hacer para convencer sobre todo al sector ciudadano del Partido Colorado, va a tener que volver al Senado de la República para que se aprueban esos cambios. Hablamos con Diego Echeverría, diputado del Partido Nacional, presidente de la Comisión de Constitución y Legislación, que nos decía lo siguiente. Un proyecto que entendemos que es bueno, que cuida los intereses del menor, que plantea garantías, que saca al niño, niña, adolescente del conflicto a veces que tienen los mayores y genera también normas para evitar que muchas veces se tome de rehén, que se incumplan acuerdos. En esto hay que dejar una cosa que es bien importante, muy clara. Acá hay herramientas normativas a texto expreso para garantizar la protección de los derechos del menor. En ese sentido, el juez tiene la posibilidad, en caso de que así se determine, contar el contacto con uno de los padres. Acá nunca se va a exponer al menor, porque entendemos que primero que nada está el interés supremo del menor. Obviamente las normas que aquí se plantean fueron producto de un extenso debate donde se recibieron más de 33 delegaciones. Gran parte de este año en la Comisión de Constitución estuvimos trabajando en este proyecto y entendíamos que para culminar este año era importante dejarlo votado, o sea, al menos en comisión, y así se votó. La coalición votó allí en el ámbito de la comisión y en el ámbito del plenario se va a plantear ya el año que viene. ¿Qué trámite sigue este proyecto a partir de ahora? Y ahora se va a votar en el plenario y allí se harán las modificaciones que se entiendan. Hay diputados, en el caso del diputado Zubía, que incluso participó activamente en todo el proceso, que al no ser miembro de la comisión participó como delegado y tiene alguna propuesta que obviamente nosotros, llegado el momento del ámbito del plenario, lo vamos a hacer. En el ámbito de la comisión se votó tal cual vino del Senado, un proyecto que cuida el interés del menor, pero sobre todo que es importante que se dé la señal de que no se va a permitir esa situación tan dura, tan compleja, que genera tanto sufrimiento, que es que uno de los padres no pueda tener contacto con el menor. ¿Están los votos en el plenario, teniendo en cuenta que en comisión sale con voto del Partido Nacional y de Cabildo Abierto y hay una resistencia, por ejemplo, de algún sector del Partido Colorado? Sí, de hecho se presentó un proyecto similar en la materia. Nosotros entendemos que es un proyecto que vale la pena apoyar. También es importante que en temas como estos, donde no todo el mundo ha hecho el seguimiento cercano, más allá de los que estamos en la comisión, se el tiempo para que el tema se ponga sobre la mesa, se discuta en la interna de cada partido y se procese, es decir, dar el tiempo para que el tema madure y muchos diputados que de repente hoy no tienen el tema profundamente estudiado tomen conocimiento y tomen posición al respecto. Y también habló Mariano Tucci, diputado del Frente Amplio, integrante de la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Diputados. Es coordinador además de la bancada del Frente Amplio en este momento, quien indicó por qué el Frente Amplio votó en contra de este proyecto. Vamos a escuchar. La posición del Frente Amplio es que el sistema político debería encaminarse a acuerdos vinculados a otra temática, como a eliminar la pobreza infantil, como a garantizar la integridad física de los niños, niñas y adolescentes. Vamos a terminar el año con la tremenda cifra de 8 niños asesinados en situaciones de violencia doméstica. Entonces, este proyecto de ley para nosotros es de principio no acompañarlo, ni en general ni en particular, por varias razones. En primer lugar, porque ya hay legislación suficiente que regula el tema de la tenencia. En segundo lugar, porque la tenencia compartida se acuerda de manera cotidiana, no se impone, y menos a través de una ley. Y en segundo lugar, porque se desconoce, entre otras cosas, la naturaleza de las medidas precautorias. Los jueces no ponen medidas cautelares de manera antojadiza, lo ponen cuando hay situaciones tremendas de violencia, de abuso, etc. Y este proyecto, en definitiva, no está garantizando el interés superior de niñas, niñas y adolescentes. Sin embargo, quienes impulsan este proyecto desde los partidos de la coalición aseguran que se respetan los derechos de los niños y que era una ley que se necesitaba hacía tiempo. Según a quien le pregunte. Pregúntele al Partido Colorado a ver qué opina. Pregúntele al Partido Independiente a ver qué opina. Sí, en realidad el Partido Colorado está dividido porque hay legisladores del vallismo que votarían el proyecto tal como está. Como hemos dicho, hay legisladores de Ciudadanos del Partido Colorado, encabezados por María Eugenia Rosselló, que quieren cambios profundos en este proyecto para votarlo. Es más, María Eugenia Rosselló presentó un proyecto alternativo al que se envió desde el Senado y que fue aprobado ayer con los votos blancos y de Cabildo Abierto. Hubo allí choques en la comisión, por ejemplo con Rodrigo Goni, a la hora del debate, y bueno, veremos finalmente cómo se liman esas asperezas, si es que este proyecto quieren sacarlo los integrantes de la coalición de gobierno el año que viene. Hacemos la pausa y seguimos. Se aprobó en la Cámara de Senadores el proyecto de ley que establecía, en principio con un acuerdo de Cabildo Abierto en un proyecto en comisión, y luego en lo que tiene que ver con una minuta de aspiración y un proyecto que vino del Poder Ejecutivo, una reparación moral y también económica para víctimas de grupos armados políticos durante los años 62 y 76. Hubo allí algunas discusiones, que no voy a entrar en lo que fue la discusión en el Senado, ayer dábamos cuenta de eso, tanto en el informe de la tarde como también en el informe de la noche. Y sobre todo lo que se hizo aspecto allí la discusión era si había un desconocimiento de terrorismo de Estado o no. La nota que hicimos antes de ayer y que escuchábamos ayer en este informe de Guillermo Domenech, el propio Domenech reconocía que a pedido de ellos se había sacado del Poder Ejecutivo la argumentación respecto a que el Estado también había sido responsable. Domenech decía que el Estado para él no había sido responsable, y bueno, eso generó que se hablara de desconocimiento del terrorismo de Estado. Ayer en la discusión, en el debate, Carmen Aciaín decía que eso no era así, que el Partido Nacional sigue reconociendo el terrorismo de Estado, pero que busca una paridad, dice, en lo que tiene que ver con los reconocimientos morales y económicos de un lado y del otro, y que no tampoco se hablaba de un punto final sobre el tema, teniendo en cuenta la situación vinculada a los detenidos desaparecidos. El proyecto igual el Frente Amplio no lo acompañó, lo votaron en este caso Cabildo Abierto, el Partido Colorado y el Partido Nacional, y ahora va a ir a la Cámara de Diputados. El proyecto no cuando habla de grupos políticos no hace una aclaración de que sean grupos políticos de izquierda, por lo tanto, desde el Frente Amplio, y también lo indicó Gandini en su alocución, senador del Partido Nacional, se considera que van a ser beneficiados con este proyecto aquellos que han sido víctimas de distintas instancias de grupos ideológicos, no solamente con el cariz que Cabildo le quería dar de que fueran solo de grupos armados de izquierda. Sebastián Baldomir, diputado del Frente Amplio, nos comentó algunas ideas que ellos tienen para mejorar este proyecto en la Cámara Baja cuando ingrese, porque él considera que tiene que abrirse y debatirse, cosa que en el Senado no se logró porque se metió a último momento. Vamos a escuchar lo que nos decía el diputado Sebastián Baldomir del MVP, Frente Amplio, respecto al tema. Lo que nos llama la atención es la necesidad de tratar este tema tan a las apuradas, ¿no? En un fin de año que viene luego de una minuta que mandó el Parlamento, el Senado de la República, el Poder Ejecutivo, y que el Poder Ejecutivo reenvía a la semana siguiente un proyecto de ley que ya hoy tuvo media sanción en el Senado. A nosotros nos parece que en cuanto al derecho a la reparación, el derecho a expresar la pérdida y el dolor cuando haya caído algún familiar por algún tipo de problemas políticos o de violencia política como tuvo nuestro país en el pasado, estos temas se deberían tratar con un marco mayor de seriedad, que es lo que no ha habido en este caso, al menos en este tratamiento en diputados, en el Senado. Nosotros esperamos que en diputados se pueda abrir la discusión de este tema. Entendemos que del 62 al 76 entran muchas familias que han perdido familiares o que han tenido impactos en sus hogares por grupos armados, que no necesariamente tienen que ser grupos de izquierda. Evidentemente que también podemos analizar e incluir en este caso, yo estaba haciendo el repaso hoy de mañana, casos como el de Soledad Barret, que es el del año de julio del año 1962, una chica que estaba aquí refugiada en nuestro país y que fue raptada por un comando neonazi que le tatuó esvásticas en sus piernas. De la misma manera que hubieron varios atentados antisemitas entre el 62 y el 65, por ejemplo, en el caso del 65, una bomba en la sociedad Hebraica y Maccabi. Evidentemente, muchos eventos que tuvieron lugar esos años no necesariamente remiten solamente a la acción de grupos armados de la izquierda revolucionaria. También hubieron operativos como el Escuadrón de la Muerte, caídos como los estudiantes Castañeto, Abel Ayala, lo que tiene que ver con la muerte por parte de la JUP en el Liceo 8 de Rodríguez Muela. Hay muchos familiares que podrían evidentemente plantear su derecho a la reparación, que también podrían ser incluidos en este proyecto que se aprobó en el Senado el día de hoy. Nosotros lo vamos a estudiar, vamos a hacer un debate profundo de estos temas, porque evidentemente el derecho a la reparación existe, el derecho a expresar el dolor también, pero eso tiene que verse con las dos caras y con los dos ojos, y no solamente con una mirada relativa, por ejemplo, a familiares de policías y militares, que recordemos, la propia dictadura ya se encargó de tener reparaciones para aquellos familiares de lo que ellos llamaban caídos en actos de servicio o en la lucha contra la subversión. Familiares de policías y militares fueron reparados con una pensión que disponía las propias resoluciones del Consejo de Estado que funcionó durante la dictadura. Un análisis caso a caso, un análisis un poco más profundo de cada una de las situaciones, no un proyecto que venga del Poder Ejecutivo, se planteaba por parte de Frente Amplio. Se genera también una comisión, que habría que ver cómo se integra esa comisión, con quiénes, una comisión que de repente tendría que hacer un repaso exhaustivo de caso a caso, las pensiones graciables, que de alguna manera también cuando hubieron civiles, como por ejemplo el caso de la familia de Acosta y Lara, que recibió una pensión graciable otorgada por el Parlamento. Esa comisión, ¿quién la va a integrar? ¿Cómo va a funcionar? Un estudio pormenorizado y también, ¿por qué no? Preguntarse por qué a partir del año 62, cuando sabemos que en el año 61, por ejemplo, entre el 60 y el 61, primer colegiado blanco, en un ataque a un local del Partido Comunista, un incendio provocado por un ataque fascista, falleció un bebé. Domenech dice que porque por el tiro suizo, que a partir del 62 es lo que marca para él el proyecto. Bueno, pero la violencia política tiene periodos mucho más amplios y tiene raíces mucho más profundas en lo que fue la caída del el régimen del bienestar neovallista. El Uruguay, cuando en el 58 gana por primera vez el Partido Nacional, el primer colegiado blanco, la alianza de Herrera con Nardone, toda esa prédica anticomunista, esa prédica antijudía que se hizo en esos años, bueno, tuvo correlatos de violencia política que dejó impactos en amplios sectores de la militancia sindical, de la militancia cultural de aquellas épocas, la militancia estudiantil, ni que hablar, sobre todo por la acción sobre fines de la década del 60, principios del 70 del Escuadrón de la Muerte. Bueno, todo eso que habla de la violencia política debería ser analizado, por ejemplo, con un periodo un poco más tranquilo y un poco más de reflexión y análisis en este periodo, y no solamente de, bueno, sacar un proyecto de ley a las apuradas antes de fin de año. Decía el diputado Sebastián Valdomir, entonces, respecto a esta situación, que, insisto, ahora va a tener que pasar por la Cámara de Diputados. Logró la media sanción en el Senado, pero ustedes ven que se prometen intenciones de cambio y sobre todo de discusión respecto justamente a este proyecto de ley, que abarcaría más que el tema de las fechas y también abarcaría otros grupos de acción política que no solamente deberían ser los de izquierda, según señalaba Valdomir a la hora, insisto, del debate en diputados el año que viene. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores aprobó como grave urgente, como habíamos dicho, estaba sobre la mesa un fondo de reconversión lechera que está atado a una intención de salvataje, según se manifestó, de las empresas Calcar y Claydi. El senador Óscar Andrade, del Frente Amplio, planteó la necesidad de poner dentro de lo que era justamente este tratamiento del fondo lechero, lo que fue aceptado además por parte del oficialismo después de un cuarto intermedio, que se procurara que con parte de este dinero, que serían unos 12 millones de dólares, cuando se habla de reconvertir las empresas a fin de que sean sustentables, se mantengan fuentes laborales, porque, decía el senador Andrade, se conoce a partir de la denuncia de los trabajadores que, por ejemplo, Calcar estaría cerrando casi toda su actividad en Carmelo, dejando solamente a 15 trabajadores en una actividad, diríamos, laboral, y trasladando toda su actividad a Tararías, a la otra planta que tienen Tararías. Eso significaría un golpe muy fuerte, no solamente a los trabajadores de Carmelo, sino a lo que mueve. Todos sabemos que en el interior es así, la salida de un ámbito laboral importante complejiza toda la vida social y económica de una localidad, porque hay comercios que dejan de vender y, bueno, situaciones que hacen obviamente a las pequeñas y medianas empresas que se ven impactadas justamente con estas medidas. Escuchamos lo que decía el senador Óscar Andrade del Frente Amplio respecto justamente a este pedido, que reitero, fue aceptado colocar allí en la propia ley que se procurara a través de este fondo también mantener las fuentes laborales. Escuchamos. Sin más tiempo de estudio en la comisión producto de la situación de Calcari y de Claldi. Entonces, como la urgencia tiene que ver con un efecto inmediato en dos empresas que están tomando decisiones ahora respecto a la reconversión, la transformación productiva, solo nos parece que es imprescindible que el proyecto tenga en el literal B del artículo 7, donde se plantea préstamos para proyectos de reconversión industrial tendientes a la mejora de la competitividad, un agregado que por lo menos marque la cancha a la hora que se están tomando decisiones de carácter industrial, que tengan como prioridad la defensa de la pequeña producción y los puestos de trabajo de la industria. ¿Por qué decimos esto, Presidenta? Ayer mismo se anunciaba que una de las posibles decisiones que tome Calcar es trasladarse la producción toda a Tarariras y dejar funcionando en Carmelo, una empresa que es señera de Carmelo, una pequeña base con apenas 15 trabajadores de los más de 100 que hay ahí. A mí me parece que, si bien no podemos desde acá determinar el detalle de la decisión industrial, sí el espíritu de la norma. Y el espíritu de la norma tiene que ver con que apoyamos la reconversión industrial, pero este esfuerzo para apoyar la reconversión industrial también pretende cuidar la pequeña producción y defender los puestos de trabajo. No estamos planteando nada que sea de una exigencia en blanco y negro, no estamos diciendo la totalidad, no estamos diciendo sin dejar ningún margen, pero sí señalando un espíritu que diga, bueno, se tiene que tener en cuenta este indicador, que es un indicador de mucha sensibilidad, producto de que no es lo mismo 50 puestos de trabajo en la capital que 50 puestos de trabajo en el interior profundo. En muchos casos impactan de manera durísima en otros sectores, ramas de actividad y demás. Entonces, nosotros que estamos de acuerdo con que se vaya en la dirección de un fondo lechero, como el proyecto tiene que ver con una urgencia, y esa urgencia tiene que ver con decisiones que se están tomando a cada minuto, me parece que está bueno que esta casa indique con claridad que, bueno, que el fondo tiene que ver con la generación de puestos y la defensa de puestos de trabajo. Voy a poner un ejemplo. Los trabajadores de estas dos empresas voluntariamente hace 3 años que no reciben aumento de salario porque han aceptado descuelgue para mantener el puesto de trabajo. No es que no están haciendo esfuerzos clarísimos para determinar la defensa del puesto de trabajo. Vaya si ya están haciendo sacrificios potentes. Me parece que... De Calcar, después de hacer el esfuerzo de no haber durante 3 años no tener aumento para mantener la fuente laboral y que le digan que van a quedar sin trabajo porque van a quedar solamente 15 en Carmelo, es un disparate a la hora de la estructura, pero obviamente muchos trabajadores han tenido que hacer este tipo de acciones porque, reitero, las fuentes laborales se han visto afectadas. El llamado ayer, la conferencia de ayer del presidente de la República vinculado a obra pública, va de la mano de que no han llegado las llamadas inversiones que de alguna manera se habían promocionado, se habían ido a buscar, y miles de trabajadores de la construcción quedan sin empleo ahora porque UPM ya terminó su tarea. Y hay que darle empleo en alguna actividad, porque si no eso te pasa a engrosar las cifras de trabajadores desempleados. Y entonces están buscando la realización de este tipo de mega obra a nivel estatal, en realidad contratando a privados para que hagan este tipo de obra, que son casi las mismas empresas que estaban en UPM por general, las que son locales o regionales, y mantener ese tipo de empleo, porque no tienen otra cosa para pintar, porque insisto, se hablaba ya durante el gobierno de Frente Amplio que gran parte de los números los mantenían porque tenían las inversiones de las plantas de celulosa. Este gobierno buscó alguna inversión, no las consiguió, y a partir justamente de esa situación se mantuvo también en lo que era los últimos años de la actividad de esas empresas. Pero una vez que esa construcción ya se realizó, hay que darle empleo a esa gente. Entonces se hacen este tipo de anuncios en la búsqueda de, bueno, ver cómo de alguna forma, ante la falta de inversión privada, el Estado, contratando a privados, porque no lo hace por sí solo, sino contratando a privados, mantiene esa obra, esa mano de obra. Hacemos la pausa y venimos con la reforma de la Seguridad Social. Reforma de la Seguridad Social se aprobó en general y en particular. Hubo algún debate, por ejemplo, lo sacábamos anoche, o ahora por temas de tiempo no lo vamos a poder repetir, pero entre Mario Vergara y Raúl Lozano respecto al tema de la caja militar, indicando que siempre se habla de privilegiados cuando en realidad los soldados ganan 20.000 pesos, del otro lado diciendo que no se estaban hablando de los soldados, que se respeta el tema de lo que hacen los militares, contando, por ejemplo, Andrade, que el Zunca ha trabajado con los militares en desastres que ha habido tras tormentas eléctricas o incendios o inundaciones. Un Lozano que decía, bueno, que Vergara no salía a cortar con cortafuegos cuando había incendios, sino que los que iban eran los soldados. Hay que recordar que además Lozano es militar, el senador de Cabildo Abierto es militar retirado, y bueno, marcaba esta situación. Pero en la conferencia de prensa, que es lo que vamos a escuchar, Gustavo Penades, el senador del Partido Nacional, hablaba del proyecto, consideraba que era beneficioso para el país, y por otro lado justificaba lo que había sido las palabras del presidente de la República a la calle Pou en la campaña, que había dicho todo lo contrario a lo que pasó con la reforma de Seguridad Social, que dice que la reforma se tuvo que hacer porque se diferenció de lo que la calle dijo en la campaña, porque en aquel momento no se conocía las dificultades que tenía el BPS concretamente y algunas cajas paraestatales, y que eso hizo que se incumpliera con la palabra que se había empeñado de no hacerlo obligatorio esto de la reforma, y se tuvo que hacer, eso dice Penades. Y por otro lado, Raúl Lozano habló también junto con Penades respecto al tema de la caja militar. Vamos a escuchar a ambos. Con las autoridades de la caja notarial y de la asociación de escribanos, la senadora Bianchi es una de las encargadas de llevar adelante esa negociación. Como no se ha cerrado, decidimos votar tal cual viene el proyecto del Poder Ejecutivo y anunciamos, lo anunció el senador Botana, que en la Cámara de Diputados este proyecto con relación a la caja notarial va a tener modificación. La promesa electoral es verdad. En la campaña electoral, no fue un error. Cuando se hizo esa promesa no se tenía el conocimiento del grado de situación que estaba atravesando el sistema previsional uruguayo. O sea, lo más importante de lo que se votó hoy y se va a votar en el Senado de la República es lo siguiente: acá no hay un solo jubilado de la actualidad que tenga ningún problema, al contrario, va a tener solo beneficios, entre otros va a poder trabajar y poder aportar al BPS y ese aporte sumarse a su jubilación actual. El segundo está relacionado con el tema vinculado a la posibilidad de que los jubilados y los trabajadores, y así se muestran, que las personas que hasta el 2035 se vayan a jubilar porque nacieron antes de 1973 no van a tener ningún problema. Y los que posteriormente ingresen, o sea, las nuevas generaciones, tienen dos beneficios. El primero, con esta decisión le garantizamos que se van a poder jubilar. Y la tercera, que las nuevas generaciones van a poder aportar. Y como bien lo decía el senador Botana, tienen el gran beneficio de que, y está comprobado en una escala que está a disposición de todos ustedes y de los televidentes, que todo trabajador que menos gana va a recibir en el futuro una mejor y mayor jubilación. Como decíamos recién, digamos, estamos yendo hacia un sistema previsional común, en el cual todos saludamos de que el mismo sea genérico, que el mismo sea universal y que todas las personas de este país tengan un sistema previsional común. O sea, es un nuevo paradigma por el cual no entendemos el por qué tratar de discriminar a algún tipo de colectivo o algún tipo de grupo de trabajo particular, o por qué se busca una discriminación y por qué, si para todos el sistema de conversión es de determinada forma, por qué para unos va a ser a partir de mañana. Eso nos parece totalmente injusto, nos parece que es algo, el dar ese tipo de ideas, lejos de solidaridad, lejos de justicia social, es realmente de una mediocridad muy importante. Ahí Lozano hacía referencia a lo que él considera un ataque a los militares por la reforma a la caja militar. Se habló en este caso por parte de Frente Amplio, lo hicieron Óscar Andrade y Mario Vergara, de la, que se mantienen ciertos privilegios, y en el caso de la caja militar lo que marcaba Vergara es que como se arranca distinto, ¿cómo se puede generar un sistema de seguridad común con arranques distintos? Con jubilados que ganan una cosa y tienen que llegar a cierta edad para jubilarse, y con militares que ganan otra y tienen una edad menor para poder hacerlo. En eso hablaba de una situación desigual. Óscar Andrade además confirmaba que se quitó el artículo que votaron en la jornada de ayer, como ustedes escuchaban en este informe, el senador del Partido Nacional decía, bueno, se van a poder, hay un artículo que dice dentro de la reforma de la seguridad social que más adelante se va a poder analizar el tema de las exoneraciones al gran capital. Bueno, ese artículo se sacó a último momento. Vamos a escuchar lo que decían los senadores. Ya, no establezcas un solo punto de aporte de los sectores más poderosos. Y esto es tan así que hoy, a último momento, fíjense que los estudios técnicos de los expertos decían, hay inequidades en los aportes. Hay inequidades en los aportes. No es sensato que alguien que tiene más de 500 hectáreas aporte menos que un kiosquero a la seguridad social. Y esto derivó en que el proyecto de ley no lo dilucidaba, pero creaba una comisión que iba a estudiar acerca, por ejemplo, de la aportación rural y las inequidades. Bueno, ese artículo a última hora fue eliminado. O sea, fue eliminado hasta el artículo de la posibilidad de estudiar las injusticias que existen desde el punto de vista tributario a la hora de los aportes patronales. O sea, no solamente no se incorporaron componentes de financiamiento que atiendan dificultades o inequidades, sino que además se elimina del proyecto la posibilidad de estudiar a futuro. Creemos que claramente se elige un camino que es el equivocado. En vez de que los más infelices estuvieran en el centro de la preocupación, se elige defender a los más privilegiados con esta reforma. Bien, efectivamente, votamos en contra de esta reforma de seguridad social, esencialmente porque la consideramos injusta. Injusta porque el costo de la reforma descansa enteramente en los hombros de los trabajadores y las trabajadoras. Y no hay otros estamentos de la sociedad con capacidad contributiva que este proyecto los haga aportar para reducir el déficit de la seguridad social, para hacer... Bueno, ahí tienen parte de la conferencia de prensa. Nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices. Los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.